todo el mundo haciendo palmas. Llena la voz de tu corazón. Y la repandilla, Oscar Belondi, esta es la que juega. ¿Cómo, cómo? Y si te pica, rascate. Ayer yo descubrí que tiene un amante a mis espaldas. Una loca aventura, una trampa, y no lo puedo creer. Quisiera yo saber quién es ese maldito mal nacido que roba de mi lecho, de mi nido. Amigo, dímelo. Piensa que eres tú el que falló en la relación de tu pareja. Ya que me lo pides, te lo digo, ese hombre soy yo. Fuera de mi casa y de mi vida, llévate esa perra mal nacida. Déjame con mi dolor, déjame con mi dolor. Yo soy el culpable del engaño. Ella te amó todos estos años, necesitaba calor, ese que en ti se enfrió. Adiós, amigo, perdón. Ana Beldaño, para que juegue con mi cumbia. ¿Pensaste que no iba a llegar este momento? Te equivocaste. La voz de tu corazón. Ayer yo descubrí que tiene un amante a mis espaldas. Una loca aventura, una trampa, y no lo puedo creer. Quisiera yo saber quién es ese maldito mal nacido que roba de mi lecho, de mi nido. Amigo, dímelo. Piensa que eres tú el que falló en la relación de tu pareja. Ya que me lo pides, te lo digo, ese hombre soy yo. Fuera de mi casa y de mi vida, llévate esa perra mal nacida. Déjame con mi dolor, déjame con mi dolor. Yo soy el culpable del engaño. Ya te amó todos estos años, necesitaba calor, ese que en ti se enfrió. Adiós, amigo, perdón.